a tus padres lo que vivimos. En secreto quiero que tú guardes lo que sentimos. Tu dulce corazón de miel me hace enamorar. Y en la cárcel de tu piel yo siempre quiero estar. Sí, soy el ladrón, el que robó tu primer beso. Siempre te amaré, aunque por ti me lleven preso. Soy el ladrón, ladrón de tu querer. Soy el ladrón, ladrón de tu querer. A tus padres lo que vivimos. En secreto quiero que tú guardes lo que sentimos. Tu dulce corazón de miel me hace enamorar. Y en la cárcel de tu piel yo siempre quiero estar. Por ti me lleven preso.